que te fuiste, me quedé muy triste, pero tras de ti no seguí por orgullo. Aunque presentía que no volvería a encontrar jamás otro amor como el tuyo. Y pasaron meses, y pasaron años, de llevar con creces la marca del daño. A ese sentimiento que el tiempo minaba, hoy por la mañana lo encontré ya muerto. Debo confesar y que por ti dolor conoció hasta el extremo, y desconocer por qué tu desprecio condenó a mi llanto a rodar de por vida. Labios, caricias y gestos.